colectivo Confluir, que vienen haciendo un gran trabajo en San Clemente. Vamos a hacer la previa de la segunda actividad para este domingo. Primero te saludo, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, Fede, y buen día a la audiencia. Bueno, Marta, a ver, lo primero es lo primero, digo. Se viene la segunda actividad, pero hemos podido hablar con distintas personas que han participado de esta actividad de Confluir en Barrio San Clemente. Hemos visto imágenes. La verdad es que ha sido un gran suceso, digo, quiero saber cómo lo han vivenciado ustedes. Sí, la verdad que bueno, fuimos el domingo ese con mucha expectativa y de a poco se fue sumando gente a la plaza. En general, los papás con los hijos, y bueno, fue lindo también que los papás se unieron a la actividad, se quedaron. Incluso después llegó gente sobre el final que se enteró como más tarde y pidiéndonos que avisáramos para ir, para poder volver en la próxima. Así que fue una jornada hermosa, nos dejó a nosotros también muchísima enseñanza, porque bueno, uno a veces va con ciertas ideas y la verdad que bueno, los chicos en general, los niños son maravillosos porque nos invitan a abrirnos a nuevas propuestas, y así fue. La verdad que dejamos fluir la tarde y fue una tarde preciosa. Algunos chicos se llevaron sus obras, otros dijeron que las dejaban, así que bueno, todos disfrutamos de la tarde. Muy lindo, la verdad que fue muy bueno, y los adultos se sumaron, sí, también a pintar. Salieron muchas historias. La idea fue un poco, sobre todo con los niños, ¿no? Que ellos tienen una simbología diferente. Fue como dejar abierta la puerta a que hiciesen algunos comentarios respecto de las inundaciones, ya que lo que nos convocó un poco, sí, fue eso. Pero no hicimos como mucho hincapié, sobre todo en los niños, porque nos parece que bueno, que es algo que en la manera de construir, digamos, su imaginario, tiene como otro espacio distinto al de los adultos. Sin embargo, con los papás y con los adultos se pudo hablar del tema, quedamos en contacto con algunas familias, así que bueno, fue muy productivo para todos, en general, nosotros y bueno, toda la gente que se sumó. Marta, antes de seguir y hacer la previa de la segunda y demás, por ahí, a ver, nosotros venimos charlando de lo que es Confluir a lo largo de los programas, pero por ahí pienso hay mucha gente del otro lado que no estuvo atenta a lo que pasó. Contales un poquito de qué se trata este colectivo y cómo surgió la idea. Mirá, básicamente fue el tema de las inundaciones, ver, digamos, cómo toda la sociedad en el momento de las inundaciones salió espontáneamente a colaborar con quien fuese, y bueno, digamos, pasado ese tiempo, obviamente cada uno debe retornar a sus quehaceres, a sus obligaciones, y nos planteamos un grupo de gente, bueno, qué pasaba con el después de la gente que había sido realmente afectada. Y bueno, los que no lo habíamos sido tanto en cierta medida estábamos de alguna manera implícitos en todo eso, entonces pensamos que abrir espacios para, digamos, canalizar sí, todo ese después era como necesario en la sociedad. Así que así fue como nos convocamos y, digamos, hoy por hoy son, como te comentaba antes, hoy por hoy nos convocan las inundaciones. La idea es ir reforzando estas movidas de arte en nuestro territorio a través de distintas causas, ¿no? Uh-huh. Que nos parece como importante. Así que bueno, hoy es este el tema, así que se viene la segunda ahora y estamos, la verdad que se ha sumado gente al colectivo, que esa es la idea, digamos que claro, no es un grupo cerrado. No, para nada, el Confluir somos todos los que uh-huh. vamos a estar en la plaza ese domingo, todos los que estamos en la previa y todos los que quieran sumarse, así que no tiene como una personería. En este caso hablo yo porque, bueno, vengo, en otro momento puede venir alguno de los otros participantes, así que es un grupo abierto, esa es la idea. Marta, se viene la segunda, digo, a ver, sí, me imagino que en la primera, y lo veníamos charlando con vos al aire del anexo, estaba esa incertidumbre de decir, bueno, vamos a la plaza de Barrio San Clemente, vamos a intervenir y la idea es que vaya, que fluya entre los vecinos y la gente que se vaya llegando. Me imagino los nervios en esa previa, ¿son menos los nervios para el domingo? Sí, bueno, siempre, digamos, ya ahora tenemos como una experiencia de la primera. En la primera fuimos con algunas ideas que, digamos, tuvimos que virar hacia otros lugares donde los chicos nos fueron llevando, y la verdad que los acompañamos en eso, sí. Un poco, de alguna manera, volviendo atrás con algunas ideas que habíamos llevado nosotros pensadas, pero bueno, esa es un poco la idea, tener la plasticidad y la elasticidad para movernos en el medio. Y reconociendo, ¿no?, esa sensibilidad de poder reconocer lo que el medio también va pidiendo. Y en esta segunda, la propuesta viene más del lado de los cuentos. En el grupo somos varios, hay artistas, hay una licenciada en letras, hay psicólogos, hay, bueno, gente de, digamos, de las distintas ramas. Así que esta movida va a ser un cuentacuentos, llevamos cuentos preparados para contar y trabajarlos después. Hemos contactado cuentacuentistas de Córdoba, uh-huh. Que casualmente algunos están ahora en la Feria del Libro de Bolivia y de Paraguay, ya nos han contestado, nos han tirado ideas y se van a sumar en próximas, con lo cual la verdad que estamos súper agradecidos de la respuesta. Una de ellas es Ale Oliver Gullet, que está ahora en Bolivia en la Feria del Libro, así que bueno, esperamos que se sumen en las próximas. Y ya tenemos cuentos preparados para contar. Una de las chicas cuenta muy, muy bien los cuentos, así que va a ser ella. Después Carla Vendramini, que es la licenciada en letras, se ha encargado de buscar historias. Vamos a abrir con una historia del mate, una historia autóctona, sí. Y vamos a llevar mate para un poco abrir el fuego, digamos, de la tarde. Y después, bueno, tenemos un cuento más para los chicos. Vamos a ver cómo viene la convocatoria ahora, porque, bueno, hemos convocado a los que ya estuvieron, que nos dejaron sus teléfonos, y así ellos sumarán a otros. Así que, bueno, vamos con la misma expectativa siempre, y eso es lo lindo, no sorprendernos. Los dibujos, hablaste de los cuentos, digo, el arte como herramienta para canalizar lo que nos pasó el 15 de febrero y todas las historias que vinieron después. Exacto. Y también como un espacio de contención muy fuerte, ¿no? Totalmente. La vez pasada, incluso uno de los niños, la verdad, nos conmovió un montón, porque casi sin hablar del tema, sí, sí. Él decidió pintar un ropero que se iba de viaje por el mundo, porque, bueno, algunos de ellos comentaron que se llevó toda la ropa. Y el ropero este dio la vuelta al mundo, y era un ropero colorido, y finalmente el ropero se encuentra con sus amigos, con sus familiares, sus hermanos y su papá y su mamá roperitos, y nos pidió que, le pidió a Valeria Albornoz, que es la psicóloga, le dice, Vale, por favor, escribí que fueron felices por siempre. Así que, bueno, la verdad que fue como una historia linda, y hubo otro montón, hubo niños que, bueno, decían, no, un arco iris después de la lluvia no puede aparecer. Y había soles negros pintados, digo. Esa historia me la contaron. Sí. Me contaron que un niño había pintado un sol bien amarillo y luego lo empezó a pintar de negro. De negro. Y el arte es fantástico respecto de eso, porque uno puede plasmar casi, digamos, desde el inconsciente directamente, bueno, eso que tiene elaborando en su cabeza, ¿no? Qué bárbaro. Qué buena iniciativa, la verdad. Vamos a lo que va a ocurrir el domingo. Va a ser la segunda en Barrio San Clemente. ¿A qué hora? ¿Cómo vamos es la invitación? Vamos a estar a las 2 de la tarde. En general decimos hasta las 5, pero sí. Siempre la otra estuvimos como hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ya te digo, la primera idea es convocarnos en una ronda a ver cómo vinimos, presentarnos, hablar un poco de todos y leer esta historia del mate, de la historia del mate, mientras tomamos mate y conversamos. Y después, viendo, digamos, qué público tenemos, si hay niños, adolescentes, adultos, nos vamos a agrupar con otro cuento. Hay un cuento con lanas, como para tejer historias, así que vamos a convocar a los chicos a trabajar con esta historia de la lana, ¿no? De tejer. Así que tenemos otros cuentos preparados para la tarde. Así que, bueno, vamos a ver, no sabemos, llevamos las pinturas y las telas, pero la idea va a ser más del cuento y de esta cosa de actuar con las lanas, y así que vamos a ver, después te vamos a contar cómo sale. Lo vamos a seguir desde el anexo. Estaba la idea también de hacerlo, nos habías comentado también en Cóndor Bajo, que fue uno de los barrios también más afectados. Tenemos la idea fuerte de ir a Cóndor Bajo. El tema es que la primera movida que hicimos en San Clemente, fuimos 7 y nos dimos cuenta que las 7 teníamos que estar ahí, que necesitábamos estar 7. Uh-huh. 7 o más, porque la verdad que la movida fue, bueno, preparar las pinturas, agrupar a los niños, otros se encargaban, digamos, de llevar unas galletitas, en fin, es como que si nos dividimos de 3, si dividimos el grupo, vamos a perder fuerza ahora. Por eso es la idea de convocar más gente, que se puede ir uniendo, porque sí, la idea fuerte es movernos a otro barrio, pero permanecer siempre en los barrios con esta cosa de fortalecer la localidad de los barrios, que nos parece importante esta pertenencia al barrio. No mover a los niños de un barrio a otro, sino esta cosa del pertenecer. Bueno, yo pertenecí a un pueblo chico y esta cosa de la pertenencia uno la lleva por el mundo después. Es una cosa que marca mucho la identidad. Así que en cuanto podamos vamos a movernos, por supuesto, a Cóndor Bajo. Marta, la última, preguntarte, con todo este acumulado, te lo pregunto porque por ahí lo escuché, con todo este acumulado de dibujos, de cuentos y demás, ¿se tiene pensado de confluir, digo, se discute generar alguna intervención, digo, en la villa? Eso fue una idea previa que teníamos de a fin de año poder llegar a hacer una muestra con todos los trabajos de los chicos. En la primer movida surgió esta cosa de que, bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a llevarnos las pinturas, así a fin de año hacemos una muestra. Claro, pero los chicos querían tener su propia pintura. Uh-huh. Y era lógico, porque la obra no nos pertenecía a nosotros. Y esa era una idea nuestra. Así que, bueno, decidimos que cada uno, obviamente, se lleve su obra y que a fin de año les contamos qué significaba una muestra y qué era. Y el que quisiera participar, obviamente, va a poder mostrar los trabajos que hizo en el año. Pero bueno, esa fue otra de las cosas, digamos, que estamos también dejando fluir respecto de las necesidades personales, ¿no? Porque es lógico que un chico que pintó toda una tarde quiera llevarse su pintura a su casa. Así que así fue. Algunos se la llevaron, otros dijeron, no, yo la dejo, y bueno. Que sea colectiva. Exacto. Marta, te agradecemos tu presencia bien tempranito hoy en la mañana de viernes. Reiteramos la invitación para el domingo en la placita de San Clemente. ¿Reiteramos la hora? San Clemente de 2 a 5 de la tarde o 5 y media de la tarde. Hasta lo que dé y acompañe. Exacto. El tiempo, que va a estar bárbaro. Excelente laburo. Volvemos a felicitarlos y desde el anexo brindamos el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Fede. Marta Rivero con nosotros, parte del colectivo Confluir. Se viene la segunda, va a ser